cumbia. Para el trombo más grande del mundo. Tambo, tambo. Sigue bailando la cumbita. Aunque le cueste, pues, sigan bailando rico la cumbita. Que bailen cumbia, que es un gran placer. Olviden penas, todo es alegría. Bailando rico la cumbita, que bailen cumbia, que es un gran placer. Olviden penas, todo es alegría, moviendo los pies. Y después del trabajo se escucha la cumbiamba. Qué rica está mi cumbia, la que me alegra el alma. Las aves en el bar festejan de alegría. Olviden penas, todo es alegría, moviendo los pies.